Bueno, ha salido el presupuesto de las ONGs, algunas ONGs dedicadas a los derechos humanos. Vemos que APRODE ha venido decreciendo en cuanto a la captación de recursos internacionales. En el año 2004 logró $620,000, pero en el año 2007 apenas $139,000. Tiene un promedio de ingreso de $417,750. El IDL es, de lejos, la institución, la ONG más importante en términos financieros. Tiene un ingreso promedio anual de $2,578,935. $2,735,000 en el 2004, $2,600,000 en el 2005, $2,187,000 en el 2006, $2,710,000 en el 2007, total de los cuatro años, $10,315,740. Bueno, es evidente que el IDL desarrolla actividades muy importantes. Ha salido la revista Bajo la Lupa, que es una revista francamente importante, francamente imprescindible para enterarse de cosas que la gran prensa no publica. Por ejemplo, en la contraportada de esta revista Bajo la Lupa están las cifras de mortalidad infantil y materna en el Perú y los gastos públicos per cápita en salud, o sea, lo que el Estado invierte por individuo en materia de salud. Vamos a ver. Por ejemplo, en gasto público en salud, el Perú invierte $235 anuales por persona. Es un promedio, ¿no? $235 por persona cada año. Colombia, 490 versus 235. Estados Unidos, 822. Uruguay, más que Perú, 341. Perú, no se olviden, 235. Argentina, 578, más del doble que Perú. Chile, 338, el Perú, 235. Solo le ganamos a Ecuador, que invierte 107, y a Venezuela, que invierte 120. En materia, por último, de mortalidad materna, por cada 1,000 partos, el Perú está en 4,1 por cada 1,000. 4,1. Muy bien. Chile está en 3. Argentina en 0,7, Uruguay en 0,2, Paraguay nos gana 1,7, Brasil 2,6, Ecuador, mucho menos que Perú, 1,3, Colombia 1,3, Venezuela 0,8 y el Perú 4,1. Así que cuando nos vienen con esto de las cifras que están muy bien, bueno, sí, las cifras financieras del gasto fiscal, presupuesto, producto bruto interno, exportaciones, reservas internacionales, están muy bien. Las cifras sociales están muy mal, como ustedes acaban de ver. Ha salido también Caretas con una entrevista a el señor Víctor Polay, una entrevista por escrito. Al señor Víctor Polay le pregunta a Caretas, ¿está activo o no está activo el MRTA? El señor Polay dice, hace 10 años que no estamos activos. Nuestra última actuación, como se sabe, fue el asunto de la embajada en Japón. ¿Y a qué atribuye la exclusión del MRTA de la lista de organizaciones terroristas? Y él responde, bueno, es conocida la posición beligerante que tuvo el MRTA frente al imperialismo yanqui y sus ataques contra objetivos norteamericanos. Desde el año 99 o 2000, el MRTA ya no se encuentra en la lista de organizaciones que el Departamento de Estado considera terroristas. Con los servicios de inteligencia que cuenta Estados Unidos, no tengo la menor duda de que si ellos conocieran de algún peligro armado, serían los primeros interesados en dar la alarma. Es decir, Polay confirma simplemente lo que es un hecho notorio y público y lo que motivó que a APRODE le dijera a la Unión Europea, oiga, el MRTA ha sido terrorista. Y si reapareciera, sería terrorista. Pero ahora no existe. Y no se debe usar como pretexto para criminalizar la protesta social y judicializar a la oposición.